calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril. La luna ya está muy alta, parece plata con fondo azul, y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Tal vez no esté muy lejos, bailando con los conejos. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croac, croac, croac, croac, pues la luna te lo dirá. Sí, la luna te lo dirá. En aquel atardecer, la luna creciente colgada del cielo apuntaba sus cuernos hacia el oriente. Cuando Cricri y Farfulla preguntaron dónde estaba el gnomo, la luna respondió: está detrás de ustedes. Ambos amigos se volvieron sin lograr ver a nadie. Está detrás de ustedes, volvió a repetir la luna. Solo que, así se gire a toda velocidad, el gnomo siempre queda detrás de uno. Y como es muy incorrecto hablarle a quien esté a nuestras espaldas, Farfulla desistió de dirigirse al rico gnomo que hubiera podido gastarse un dineral en avisos y anuncios de toda clase. Antes de buscar otro posible cliente, Ditirambo Farfulla, que ya tenía apetito, preguntó: ¿aquí dónde se come? En ningún sitio. Y como viera a Farfulla alarmado, tomándolo por los hombros, Cricri lo volteó para que respirara la brisa que en ese momento soplaba desde el trigal. 5 o 6 profundas aspiraciones de aire triguero equivalen a comerse un pan de buen tamaño. Cricri previno a Farfulla que, cuando la brisa cambiara soplando desde el pantano, se abstuviera de inhalarla, porque el aire del pantano es venenoso y huele a ranas despeinadas. Esa advertencia hizo que Farfulla preguntara si en el país de los cuentos se acostumbran los perfumes. Claro que sí, dijo Cricri. Cuando queremos oler perfume, nos ponemos una abeja viva en el labio superior, debajo de la nariz, como bigotito. ¿Por qué una abeja? Pues porque, como las abejas liban continuamente en las flores, adquieren un aroma delicioso. Ditirambo Farfulla pensó que en aquel raro país anunciar alimentos y perfumes resultaría ruinoso. Pero algo debe haber aquí, insistió Farfulla, que guste mucho a los habitantes. Desde luego, les gusta escribir versos. Los pobladores del país de los cuentos están dotados de un alto sentido poético. Todos son vates. Pero sus versos jamás se publican, pues tal como sucede en el mundo real, ningún poeta puede soportar las rimas de otro poeta. Farfulla hizo un gesto de contrariedad. Adiós, promoción de lindos tomitos de poemas. Mas el ropaje, los vestidos, las galas, eso sí debe ser una línea muy importante. Cricri sintió mucho tener que enfriar el entusiasmo de Farfulla. En las regiones de la fantasía, la ropa nunca se estropea. Basta consultar cualquier libro de cuentos para comprobar que sus personajes jamás desechan su indumentaria. Quizá podría yo anunciar algún espectáculo favorito, insistió el empeñoso Farfulla. Pero Cricri volvió a desinflarlo al explicarle que los contadinos, o sean los habitantes del país de los cuentos, tienen por espectáculo favorito las puestas del sol, y nadie estaría dispuesto a gastarse un céntimo en algo gratuito. Bien, bien, admitió el implacable Farfulla. Pero las comunicaciones, ¿qué clase de comunicaciones hay aquí? Pues las noticias grandes y los chismes se mandan en paloma mensajera. Las noticias poco importantes se envían a lomo de tortuga. ¡Teléfonos!, exclamó Farfulla. Lo que aquí se necesita es el teléfono, ese invento repiquete maravilloso. Y entusiasmado con su idea, Farfulla improvisó una frase publicitaria. La Edad Media con teléfono habría sido la edad completa. Cri-cri, apenado por su amigo, le informó que sí hay teléfono. Uno solo. Pertenece a Doña Zorra, quien lo usa para procurarse disgustos. Metida en su casita, con su gorra y delantal, estaba Doña Zorra ocupada en remendar. Pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar. Bueno, bueno, bueno. ¿Con quién quiere usted hablar? No, aquí no es estanquillo, ni conozco ese Pepillo al que quiere usted llamar. Bueno, bueno, bueno. Ya me empiezo yo a cansar. Señor, está usted equivocado. Aquí vive Doña Zorra y sus zorritos nada más. ¿Qué me quiere usted decir? ¡Ay! ¿Qué tal, Doña Patita? ¡Qué milagro, comadrita, que se deje usted oír! Bueno, bueno, bueno. La esperamos por aquí. Y así verá que mi zorrito, el Chimuelo y Raboncito, ya también sabe escribir. Le digo que aquí no es. A ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ya no sea usted tan molón. Aquí no es la comisaría, ni me importa si su tía se ha caído del camión. El publicista ditirambo Farfulla estaba desesperado, pesimista y con el corazón a la altura del estómago. Había previsto dificultades, pero lo terrible era haber logrado entrar al país de la fantasía y carecer de ideas. Solo que un publicista auténtico jamás acepta la derrota. Si algo es malo, jura que es bueno. Y si es bueno, proclama a trompetazos que se trata de algo archi excelente. Farfulla procuró no exagerar su situación, por muy habituado que estuviese a las exageraciones. Entonces se le ocurrió proponer un álbum a todo color titulado ¿Quién es quién en el país de los cuentos? Al pie de los grabados diría maravillas de cada suscriptor por una modesta suma de bastante importancia. Cri-cri servicial le ofreció introducirlo con famosos personajes de la fábula. Desde luego procuraron no acercarse al dragón. Al dragón lo usan en tantos cuentos que siempre está de un humor de todos los dragones. Los siete enanos se interesaron por la idea, pero ¿por qué una gran página para cada uno de ellos? Están muy orgullosos de ser pequeñitos. Les gustaría figurar, cuando más, en una hoja de papel de fumar, y todos reunidos porque jamás se han separado. Entrevistar a la Bella Durmiente resultó imposible. Estaba dormida. Ir a ver al Gato con Botas resultaba insensato. Es demasiado marrullero y nadie le puede sacar ventaja. Cri-cri y Farfulla se apersonaron con varios gigantes buenos. Los gigantes malos son intratables. Pero a los muy grandulones el álbum les pareció demasiado chico. Simbad el marino encontró la proposición excelente, pero exigió que su retrato apareciera en papel mojado, ya que un navegante empedernido necesita la humedad tanto como el aire que respira. En total, los personajes famosos pusieron tantas dificultades que casi parecían artistas de cine. Sin abandonar su ideal del álbum, Ditirambo Farfulla se conformó con hacerlo a base de tipos de menor cuantía, como los animalitos y muñecos que figuran en las canciones de Cricri. Eso era fácil. Cricri le presentó patos, perros, gatos, ardillas, ositos de peluche, un camello que mastica goma, etc. Todos ellos preguntaron si el álbum era algo de comer y si sabía a dulces. Farfulla ya tenía jaqueca. No me hablen de dulces cuando estoy tan amargado, exclamó lastimosamente. Toma, igual que Bombón primero. ¿Quién es ese Bombón? Se le contestó que era el rey de un cercano castillo de dulce. Un castillo hecho con dulces. ¡Mi oportunidad!, gritó Farfulla recobrando la esperanza. Y sin despedirse de Cricri, echó a correr hacia el castillo construido con golosinas. Cruzó el puente levadizo como vendaval y topó con Bombón primero, un reyesito de chocolate con narices de maní. Haciendo honor a su nombre, Farfulla farfulló todo un plan para atraer al turismo. Bombón, alarmado, lo hizo echar por su guardia de acaramelados caballeros con cascos de merengue. Ese rey vive temeroso de los geógrafos. Procura que se ignore la latitud de su castillo. Se esfuerza en que no se sepa tampoco la longitud, y mucho menos que se divulguen juntas latitud y longitud, pues en cuanto se averigüe dónde queda ese sitio, en un santiamén el castillo estará a reventar de curiosos. Castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Ay, aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. Los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón.